Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Estamos ahora en contacto con gente de la Prida. Voy a charlar con un gran amigo que hace mucho tiempo que lo conozco y guardo un gran afecto por él. Y ayer, cuando pactábamos este diálogo o esta nota que vamos a hacer ahora, hablamos un poco que cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo y en el sector agropecuario cómo siguen las cosas igual, en algunos temas, en otros no. Pero bueno, vamos a ver con respecto a esto que nos dice el doctor Julio Arnaude, que está en los pagos de la Prida. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, comentábamos ayer que parece mentira que el tiempo pase tan rápido, ¿no? Y por ahí algunas cosas siguen siendo iguales que hace años atrás. Bueno, lamentablemente las dos cosas. Sí, el tiempo pasa rápido y lamentablemente las cosas en muchos aspectos están igual en la economía agropecuaria, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir, es lo que tenemos que transitar, hay que seguir continuamente batallando, tratando de educar, de formar, y que básicamente tenemos el grave problema en nuestro país, pasa por ese lado. Vos tenés mucha injerencia y y seguís trabajando mucho en lo que es la parte sanitaria, bueno, obviamente como veterinario, pero también en lo que es el bienestar y la comida del animal. La sanidad por un lado y la alimentación por el otro, ¿no? Sí, en realidad son factores que se conjugan para la producción de carne. La nutrición es básica. O sea, todo lo que significa sanidad es secundario, y la sanidad es una receta de cocina, así como una mujer para una comida que se mezcla los ingredientes, tanto en el horno. La sanidad en medicina veterinaria es una cosa vieja, está todo prescrito cómo se debe realizar, pero todo eso es secundario en función de lo que significa la alimentación de un animal. La alimentación de un animal es primordial. En función de eso, después vienen los problemas sanitarios que hay que atender, pero que que son complicados, pero que de todas maneras todo tiene solución. Bueno, Julio, yo creo que las dos cosas, tanto la alimentación como la sanidad, van de la mano, pero lo que notamos es que no mejora mucho la producción de carne en esta época si la comparamos con años pasados, ¿no? Bueno, Hugo, en realidad la producción de carne por hectárea y por año no se ha modificado sustancialmente en los últimos 50 años. ¿50 años? Estamos hablando medianamente que por hectárea y por año se producen entre 65 y 70 kilos de carne por hectárea y por año, y esto es nada. Claro. Esto es nada, y estamos lo mismo que hace 50 o 60 años. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? Y eventualmente que en ese aspecto no hemos avanzado. Se podrá decir que se han implementado algunas cosas que uno puede ver, el uso del eléctrico, a ver, distintas cuestiones, pero que no hacen al manejo. Mira, Hugo, para que tengas un poco acabada la cuestión de lo que es la alimentación, sobre un mismo campo, que hace 50 años exactamente igual, con un asesoramiento profesional adecuado, sí, se le cambia estratégicamente la producción de en kilos de carne por hectárea ese mismo establecimiento. Ajá. Pero para eso hay que tener, cuando vos tenés algún problema, vas al médico. El productor, cuando tiene que producir más, tiene que ir a ver al profesional que corresponde, en este caso al profesional de las ciencias agronómicas, en conjunto con el veterinario, que pueden hacer un planteo productivo distinto a lo conocido. Pero con los mismos recursos, solamente lo que hay que conocer es la ecofisiología del cultivo, cómo se mueve, cuándo produce, cuáles son las comunidades presentes en ese campo natural, y después viene el resto, que es la tecnología de los insumos, esto es tecnología de los procesos, y cuando viene la tecnología de los insumos es que hay que ponerle el campo, y ahí empezamos a hablar de la pastura, pero son cosas viejas, Hugo. A ver, en la década del 60 estaba el plan Balcarce, estamos hablando hace 50 y pico, 60 años. ¿Qué hemos hecho la República Argentina? Se han hecho cosas importantes, importantísimas en el sector agropecuario. No todo está así. A ver, la industria metalmecánica es excelente en la República Argentina. Sí. Es de primer nivel mundial. Produce y da mucha mano de obra. En la producción de engorde a corral se ha copiado lo del exterior y se hace lo mismo de la misma manera y es excelente. Cuando vemos el tambo, tenemos de ultísima generación y producen leche de primerísima calidad. Lamentablemente han quedado muchísimos tamberos por una cuestión coyuntural de este gobierno, pero cuando llegamos al sector cría nos encontramos con el sistema productivo como hace 50 años. Claro, ahí es donde está la falla o la falta de ingenio de los o falta de cuidado de parte de los criadores para reconvertirse y poder producir más carne, ¿no? Pero es que es necesario no solamente para el productor, es necesario para el país. Cuando claro, sí. Se produzca, o sea, coyunturalmente tenemos problemas con este gobierno, tenemos a patada con este gobierno problemas. Fíjate vos que hace un rato estábamos escuchando acá cuál es el mercado primario y es un espanto lo que vale el trigo. Es cierto. Es un espanto lo que vale el maíz, están cosechando maíz en Trenquelau que es entre 7 y 8 mil kilos. ¿Y qué le queda al productor con 1.500 pesos por tonelada que lo tiene que transformar en carne porque no, y no va a poder volver a sembrar? Estas cuestiones son tremendas, pero volviendo al núcleo central de la pregunta, ¿qué es la producción? Acá hay una cuestión que es una cuestión de que se tiene que formar, se tiene que educar y tiene que conocer el productor agropecuario para decir yo en estas condiciones no puedo seguir. Claro. Julio, el mismo tema hace 50 años. Claro, Julio, ¿cuál es el motivo por el cual el criador no hace esa conversión, no trata de mejorar lo que fue hace 50 años? Y vemos que han cambiado las generaciones y sin embargo los nietos siguen trabajando igual que la UBI. Es porque no han tenido la necesidad. Ajá. La necesidad. Y hace algunos años atrás, 40 años atrás o 50 años atrás, sobraba el esclavo. Compramos algún departamento de Buenos Aires, otro en Mar de Plata, para el hijo, la hija, que va a estudiar, pero no es la producción agropecuaria. Incluso tiene, en este caso puntual de la cría, tiene una deuda social muy grande con la pública. A ver, yo lo que voy a decir no es nada nuevo, yo te invito, no tengo necesidad de invitar a nadie. Salimos a recorrer los campos de toda la zona, La Barría, La Madrid, Benito Juárez, campos netamente de cría, están vacíos más de la mitad de los campos. Ajá. El hombre llegó a la luna, si es cierto que llegó a la luna hace más de 50 años y no hay electrificación rural en los campos. Sí. Entonces, Hugo, acá hay cuestiones que hay que modificarlas de fondo y de cuajo. Nadie se ha atrevido a tomar las medidas correspondientes y así no pueden. Me parece que no correspondería seguir produciendo. Me parece que hay que cambiar un poco, pero uno piensa en cambiar la mentalidad. Decía que los tiempos han transcurrido. Y claro que ha transcurrido. Yo he cumplido con mi profesión 40 años. Y yo salgo de la puerta de mi casa en La Prida y me voy hasta Cañuelas, puedo pasarte a buscar y vamos a ver que los campos, el más de un 90%, son los mismos que hace 40 y 50 años. No es que no estén en el mismo lugar, sino que son exactamente igual. No se ha hecho nada. Claro, claro. Entonces, tampoco creo yo que en 50 años todos los gobiernos han sido malos. Acá hay una cuestión que es básica. El conocimiento está. La transmisión del conocimiento se ha hecho desde lo privado y desde lo público, pero es el productor el que tiene que tomar la decisión. Claro. A medida que va pasando el tiempo, lo que tiene que hacer el productor es tratar de invertir cada vez más en lo que es producción, para tratar de mejorar, ¿no? Pero tiene que tratar de invertir al principio sin gasto. Básicamente toda producción va de la mano dos alternativas. Con el gasto. Dos alternativas claras, que son tecnología de los procesos y tecnología de los insumos. Tecnología de los procesos es, con lo que tengo, cómo produzco igual, cómo produzco mejor. Y se puede producir un 40, un 50% más con los mismos recursos que se tiene. Eso claro. Es la tecnología del proceso. Pero la tecnología del proceso, el productor tiene que contratar al profesional que está capacitado para orientarlo y explicarle cómo debe realizar las cosas. Claro. Entendamos una cosa que es la realidad. Claro. Vos sabés que este tema lo hemos hablado en muchísimas oportunidades con Paulo Recabarren, con el ingeniero, que caemos siempre en lo mismo, ¿no? Bueno, pero hace 50 años estamos hablando las mismas cosas. Sí, sí, exactamente. Y esto no debería de ser, Falta un poco de parte del Estado dar infraestructura por un lado, y falta un poco del criador o del productor ponerse a laburar en serio y con toda la tecnología de punta que tenemos, porque es excelente la tecnología que hay para tratar de convertir los granos en carne y tratar de hacer mucho más kilos de carne de lo que hacemos. Los kilos de carne, hay que usar el pasto, que es el recurso claro, más barato que hay. Claro. Pero para usar el pasto hay que entender que esto es un proceso dinámico, y como que es la fotosíntesis, que es cómo produce la planta. Y en ese aspecto es el ingeniero agrónomo el que conoce la temática de lo que es la ecofisiología de los cultivos, y cómo se produce y cómo se debe de comer. Uh-huh. Entonces, de la mano de los técnicos que conocen, el productor debe ir pegado al técnico. ¿Para qué? Para que vea la realidad, cómo puede cambiar su producción con sus mismas cosas. Después entra en la segunda etapa, que es la inversión, que es otro tipo de tecnología. Ya no es la tecnología de los procesos, sino la tecnología de los insumos. Pero todo esto está conocido desde hace muchos años. Y bueno, uno trata de seguir y de estar... yo lo hago porque mi profesión es lo que elegí, lo que me gusta, pero de todas maneras esta es la realidad. Tenemos que cambiar sustancialmente la producción agropecuaria en el sistema cría. Además tenés a Manuel, tu hijo, que es ingeniero y que obviamente entre los dos deben de hacer cosas buenas, ¿no? Bueno, sí, él tiene su actividad, él básicamente se dedica a todo este tema, como bien lo planteabas vos, que son muy conocidos con todo el grupo ahí de extensión del INTA de Olavarría, como el de Balcarce también, y bueno, ellos generan en este tipo de actividad, han trabajado mucho en conjunto y lo siguen haciendo, ¿no? Claro. Yo digo, la tecnología que está brindando el INTA desde hace muchos años es excelente, y yo diría que los productores tendrían que hacer cola en el INTA para ir a consultar. Es así. Aparte es un organismo del Estado. Claro. El productor va gratuitamente a consultarlo. Ya claro. No se sabe qué poder hacer. Tiene que ser así. Tendría que ser una cola interminable. Aparte los productores ya conocen perfectamente a los ingenieros. Saben quiénes son, cómo trabajan y todo. Así que sería bueno que lo consultaran un poco más, ¿no? Como que sería bueno que el productor agropecuario escuchara este tipo de programa y se tiene que empezar a dar cuenta que tiene que cambiar. Ahí viene la cuestión, me parece. Bueno, Julio, la verdad que un gusto grande. La verdad que yo tendría para charlar mucho más con vos, pero se nos va el tiempo y hay todavía cosas para desarrollar. Pero yo te agradezco mucho. Ayer me decías que tu hijo anda de viaje, y vos sabés que yo le dejé un mensaje grabado y ayer me lo contestó y está del otro lado del charco. Así que, bueno, te agradezco mucho por esta nota. Julio, te mando un gran abrazo, un saludo a tu familia y que tengas una excelente Semana Santa, un felices Pascuas, que lo pases bien, ¿eh? Bueno, Hugo, el agradecido soy yo, y bueno, como vos decís, estamos transitando una semana que es una semana de, para los que confesan la fe católica, una semana de reflexión, una semana de estar muy tranquilos, muy en paz y pensar en la Pascua de Resurrección. Así que un abrazo para todos ustedes también y todo su equipo. Gracias, Julio, un abrazo grande. Chao, chao. El doctor Julio Arnaude.